fecha 2007, mes de junio que corría, se ha marchado de este mundo un joven muy conocido, y en el pueblo de Las Peñas siempre fue reconocido. Con permiso sus amigos, su nombre es voy a decirles, Nolmerto su mero nombre, Río Navá fue su apellido, su familia lo recuerda y toditos sus amigos. Noticia desesperada para sus padres queridos, que a punto de mediodía Nolmerto había fallecido. Estaba tendido, mucha gente le lloraba, los tremendos pajaritos con sus guitarras tocaban, le tocaban Cruz de Olvido, que a Nolmerto le gustaba. El equipo de Las Peñas ahora se encuentra muy triste, ha perdido un jugador, creo que fue de lo mejor. En el pueblo de Copala supieron ser los campeones. En mi canto me despido de toditos sus amigos, de Gustavo y de Alfredo y de Susana Loreto, que no estén tan